Estamos en comunicación telefónica con quién, Pato. Con Daniela Salzotto, que es la titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Río Negro, el CONIAR. Uh-huh. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. A Yara Candia y a Abner Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días para ustedes, ¿cómo están? Bueno, cuando no, dije, Julio me parece que me habían cambiado el nombre. No, claro. ¿Qué pasó? Bueno, claro, no. Le cambié la identidad, discúlpeme. Vio lo que es la radio, ¿no? Estamos, por ahí estamos llamando a uno, no está, llamamos al otro, a ver, y así vamos, ¿no? Y justo... Está bien. Somos inclusivos, así que no hay problema. Así ¿cómo es? Están? Bien, muy bien, Daniela. Sabemos que ustedes están recorriendo los consejos locales de niñas, niños y adolescentes. Cuéntenos cómo van esas visitas, cómo está la situación. ¿Están activando los consejos locales en la provincia de Río Negro? Cuéntenos cómo está la situación. Bueno, primero y principal, bueno, agradecerles la posibilidad de que desde este espacio podamos difundir las actividades y cómo estamos trabajando desde la conducción, bueno, que represento hoy por hoy junto a la vicepresidenta Carla Cabrera, que la deben conocer, Carla. Sí, claro. Reside allí en la localidad de Viedma, es referente el CADEN, una ONG, como muchas otras tantas ONG de la provincia de Río Negro, y que en el caso del CADEN tiene representatividad en la mesa técnica, en la mesa provincial del CONIAR. Empezamos la recorrida ya desde el año pasado, de manera virtual, porque primero y principal la ley 4109 nos enmarca que para poder llegar a la articulación de la política pública en materia de niñez y adolescencia en la provincia de Río Negro, es fundamental poder llegar a conocer los diferentes dispositivos locales o consejos locales donde confluye todo lo que tenga que ver con la política pública en cada una de las regiones y localidades en materia del sistema de protección integral, ¿sí? Uh-huh. Sobre todo poder conocer en aquellos lugares donde no están conformados, lograr que se conformen y los diferentes actores sociales de los organismos públicos, salud, educación, SENAF, desarrollo a nivel municipal en cada una de las localidades puedan explicar, dar a conocer cómo están trabajando en materia de prevención para nuestros niños, niñas y adolescentes. Cómo se está trabajando también en relación a las posibles vulnerabilidades de derechos en cada una de las regiones. Y bueno, todo lo que tenga que ver con alguna tentativa o posible vulnerabilidad de derechos, yo en esto no voy a ser políticamente correcta. Lo aclaro porque es importante esto que estoy refiriéndome, sobre todo cuando hablamos o nos dan a conocer ciertos lineamientos que se llevan a cabo o se van a llevar a cabo en la provincia. Uh-huh. Y después nos encontramos que la realidad es otra. Uh-huh. Así que lo que tenga que ver con los derechos de los pibes y las pibas, vamos a ver, vamos a tratar de conocer la realidad para ver si hay cumplimiento a la ley. Hay cumplimiento lo que es la protección de los derechos en cada una de las regiones. Bueno, sobre eso la queríamos consultar justamente en una situación de pandemia. Los chicos sufren, al igual que todo el resto de la población, problemas para desplazarse, para salir, el tema de la escuela, por ejemplo, entre otros temas. Uh-huh. La consultamos específicamente sobre este tema de las escuelas. A ver, ¿tenemos algún dato así de que no en todos los casos los chicos, por ejemplo, que están en institutos han podido, institutos u hogares, han podido tener o disfrutar del derecho a la educación, afectado por la situación que afecta también a la mayoría de los niños pobres, ¿no? El tema de la conectividad, de la virtualidad y toda esta historia. ¿Ustedes se han interesado por este tema en la provincia de Rionegro y qué se puede decir sobre el particular? Ya el año pasado, en las diferentes sesiones que tuvimos del Consejo, en pleno desarrollo de la pandemia, habíamos manifestado la preocupación, sobre todo en las referentes del Ministerio de Educación, Desarrollo, bueno, en cuanto a la contención alimentaria que se estaba llevando a cabo en diferentes lugares de la provincia, ya sea con las tarjetas, si llegaban a todos lados el programa Nutre o no, como se había referido. En materia de educación también le habíamos manifestado las diferentes inquietudes que nos llegaban de distintos lugares de la provincia por la falta de conectividad, la falta del dispositivo, porque no es solo la conectividad, muchos chicos y chicas, chiques, no poseen un celular o una tablet o una compu. Uh-huh. Esta es una realidad. Y estuvieron en las escuelas, más allá de que en algunos lugares estaban abiertas o deberían estar abiertas, no todos podían acceder. Ese era el problema. Entonces quedaron por fuera del sistema un importante número de la población de las infancias y las adolescencias. Uh-huh. Esto agudizó un problema que tiene que ver con la educación, como así también nos encontramos en este inicio de recorrido, este presente año, desde Huelvo hasta Bariloche, llegamos hace unos días atrás, junto a Carla, nos encontramos con otro tipo también de situaciones, por ejemplo, adolescentes con conductas de suicidio, por ejemplo, la problemática, ni si quiere, de abusos en las infancias, específicamente lo que respecta al abuso sexual. O sea, son diferentes situaciones problemáticas que atentan hacia la vulnerabilidad de derechos, pero también que requieren y demandan de una política pública provincial atravesada por ejes de prevención, uh-huh, el fortalecimiento de la familia, pero en un espacio donde hay una corresponsabilidad no solo de la familia, sino de los diferentes actores sociales. De eso se trata esta recorrida, realizar relevamientos, conocer, claro, para poder reclamar, para poder solicitar, para poder articular en función de un plan estratégico, uh-huh, que vamos a ir llevando adelante luego de la aprobación, uh-huh, del CONIAR, ¿no? Ahora, Daniela, el dato que tenemos es que algunos institutos que dependen del CENAF en la provincia, muchos chicos no pudieron mantener la escolaridad y eso es muy grave. ¿Ustedes han tomado conocimiento de esta situación y qué han planteado al respecto? Todos, yo les explico un poquito cómo estamos receptando, porque esto es importante darlo a conocer, ¿sí? El CONIAR es un órgano consultivo, digamos. Sí. Nosotros, desde la nueva conducción, el año pasado, saben ustedes que anteriormente se encontraba otra presidenta, había otro equipo de conducción. Bueno, a partir de mi asunción, establecimos como un marco o un protocolo, si se quieren, lineamientos, en donde cada localidad existe un mail institucional que tiene alguna inquietud, alguna situación posible, alarmante. Nos hace una reseña, nos la acerca de alguna manera y nosotros damos intervención directa a cada uno de los ministerios, uh-huh, o a la CENAF o organismos de sí. Recibimos en el presente año ante lugares de alojamiento o instituciones que sí acogen diferentes niños, niñas o adolescentes con alguna inquietud, uh-huh, o posible situación de vulnerabilidad. En algunos lugares hemos podido acercarnos y constatar situaciones, sobre todo que tenían que ver si había cumplimiento o no con medidas del protocolo, si estaban con poseían los elementos de protección como correspondía también, tanto el personal como quienes estaban allí. y en otros lugares estamos en este proceso de recorridas también, ¿sí? Uh-huh. Esta es la realidad. Está. Pero ¿se han observado irregularidades sobre el particular, lo que usted menciona? Y en algunos casos se han, lo que apareció como posible irregularidad se comunicó a la SENAF, ¿sí? O uh-huh. se comunicó al organismo correspondiente. Lo que nosotros notamos es que posteriormente no existe la devolución en todos los casos de los informes o relevamientos reales de esta situación. Bueno, acá está el gran problema que tenemos, ¿no? Una ley muy bonita, organismos que deberían tener un funcionamiento determinado, pero en la práctica, a veces no nos encontramos con realmente el funcionamiento que deberían llevar adelante, por diferentes razones, ¿no? Quizás la falta de presupuesto, nos hemos encontrado con personal, trabajadores, ¿sí? Trabajadores que no están también reconocidos dignamente desde su sueldo, claro, no cuentan con la carga horaria correspondiente. O sea, hay toda una situación que no solo tiene que ver directamente, pero que sí confluye en un presupuesto que debe estar fundamentalmente en agenda, uh-huh. en agenda de la señora gobernadora. ¿Por qué digo yo? Porque es la figura que tiene hoy el partido gobernante, la representatividad institucional provincial, y que es quien ejecuta a la larga las diferentes políticas públicas de la provincia. Daniela, ¿iba a haber algún informe sobre estas falencias? Usted no le puso ese nombre, pero se lo ponemos, ¿no? Falencias o, digamos, faltas, falta de o incumplimiento de parte del gobierno de la provincia para atender a los niños y sus derechos en la provincia de Río Negro. ¿Algún informe de parte del CONIAR sobre el tema? Por lo menos, todo. Yo quiero explicar cómo funciona la dinámica del CONIAR. Nosotros debemos por ley reunirnos con todos los consejeros, consejeras, consejeres uh-huh. que tienen representatividad. Tenemos sesiones uh-huh. de manera periódica. Todo lo que resulta de esas sesiones, se piden los informes, se dan devoluciones de esos informes, en algunos casos, en otros no, y después vemos de qué manera podemos seguir arbitrando con cada uno de los organismos. Lo que está pendiente es una reunión con la gobernadora, pero eso lo hemos planteado con la vicepresidenta porque nos parece sumamente fundamental tener instancias de diálogo en esta materia, ¿no? Uh-huh. Así que está pendiente esa reunión, esperamos poder concretarla a la brevedad. Y además estamos obteniendo un relevamiento de cada una de las ciudades o localidades que vamos visitando. Nos están enviando reseñas de cómo es la situación. Porque esto es importante, que quede por escrito, ¿sí?, en el informe, como ustedes referían, de cómo están viviendo el sistema de protección de derechos, pero la realidad de cada localidad, ¿no? Bien. Porque si no, ahí se nos escapan situaciones de posible vulnerabilidad de derechos, y a eso no debemos llegar. No, por supuesto, y darlo a conocer a la comunidad también, ¿no?, para ser conscientes de esto. Así es. Mm. Y de todas formas, a ver, la información debe ser pública, ¿sí? La información, claro, obvio. En que lo que se refiere a estadística, lo que se refiere a poder llevar adelante cierto análisis de la situación, tanto la población infanto-adolescente, debe ser pública y es pública. Claro. No se pueden negar a dar a conocer. Uh-huh. Ahora, todo lo que se refiera a las situaciones específicas de determinada familia, determinados niños, eso es otra cosa. Es de resguardo netamente técnico y profesional, sí, y eso no corresponde. Pero bueno. Podemos bien. Claramente entender que hoy la provincia requiere de otro abordaje, uh-huh. un abordaje con mayor profundidad, mayor articulación, y con mayor criterio de realidad, adecuando a cada una de las regiones la realidad que vive cada localidad, el recurso real con el que cuenta a la hora de que existe una situación determinada, familiar, y bueno, es muy compleja y deben articular todos los actores. Encontramos importantes por ahí. Bueno, estamos conversando con Daniela Salzotto, que es la titular del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Río Negro. Daniela, nos quedan varias preguntas, pero vamos a seguir conversando en otro momento. Pero hay una que no puedo dejar pasar, que usted debe estar enterada. La Liga Río Negrina de Fútbol había autorizado que en las categorías infantiles 9 a 12 años los equipos sean mixtos, estamos hablando acá de Viedma, ¿no? Y el Consejo Federal del Fútbol Argentino les bajó el pulgar, les dijo que no, o sea, un derecho que se había logrado acá en Viedma, inclusive con una niña que fue un caso muy muy público, ¿no? La pregunta es si desde el CONIAR se va a hacer algo al respecto, porque se trata de un caso puntual en el que se estaría cercenando derechos, especialmente de las niñas, ¿no?, de participar junto a los niños en la actividad del fútbol infantil. ¿Ustedes van a actuar en esto también o no? Nosotros, de primero y principal, es importante informar lo siguiente. Existe la SENAF, la Secretaría también de Derechos en materia de niñez, adolescencia, y que incluye al adulto mayor a nivel nacional, que trabaja y ha trabajado en línea con la SENAF provincial o la Secretaría de Niñez de la provincia. Uh-huh. ¿Sí? El secretario nacional, Gabriel Lerner, junto a los directores específicos del sistema de protección, han tenido contacto, incluso la referente de la Secretaría de Niñez de la provincia, la señora Roxana Méndez, ha participado de algún que otro encuentro, que eso se lo podrán y se tendrán que preguntar específicamente a ella, encuentros de la mesa federal, ¿sí? Uh-huh. Allí también confluyen el análisis, deberían confluir el análisis de las diferentes situaciones y planes estratégicos, uh-huh, de cada provincia. Así que por esa vía debería estar ya elevado, uh-huh, lo que respecta a la situación que están planteando. Ajá, pero ustedes me imagino que van a empujar un poquito a la situación, ¿no? Para que... ¿sabe, Daniela? Por si se le olvida a la gente de provincia plantearlo por ahí, ¿no? Sí, no. Nosotros tuvimos una reunión hace 10 días aproximadamente, de manera virtual, también con un referente nacional. Así que no tenemos ningún inconveniente poder acercar cada una de las diferentes realidades relevadas o que nos preocupan por sobre todas las cosas a los rionegrinos y a las rionegrinas. Así que de nuestra parte seguramente vamos a elevar informe a quienes correspondan. Buenísimo. Vamos a seguir conversando en otro momento sobre cómo va la cosa. Nos interesa y mucho la situación de los derechos de niñas, niñas y adolescentes aquí en nuestra provincia, así que seguiremos en contacto, Daniela. Un abrazo, gracias. Bueno, muchas gracias a ambos, y bueno, lo que es muy importante que todos los medios de comunicación también puedan priorizar este y otros temas en materia del sistema de protección de derechos de nuestros pies. Así que muchas gracias. Bueno, muy, muy bien. Así comenzamos con Daniela Salzotto, que es la titular del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Río Negro. 8:57